en el uso de la palabra. Carlos Heller, Economía Política. Gracias, Presidenta. Carlos Heller. 4:37 PM. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a ver, pasaron 4 días desde que intentaron asesinar a Cristina y quiero preguntarte ante todo cómo estás evolucionando el tema. Recién conversamos que da la sensación como que hay gente que quiere ya dar vuelta a la página, que se empiezan a discutir las cosas como si no hubiera ocurrido nada. Vos particularmente, después te pregunto por la sesión del sábado, pero ¿cómo estás vos valorando personalmente como dirigente este momento? Mira, yo creo que lo que ocurrió tiene una gravedad, no sé si se puede decir sin precedentes, yo creo que sí, pero bueno, para no hilar tan finito. Y tengo la convicción de que la Argentina de esta semana no tiene nada que ver con la de la semana pasada, ¿no? Uh-huh. Es decir, hay un impacto sobre la Argentina democrática de una dimensión notable, es decir, no exagero, creo que hay un antes y un después. No pasó una cosa de la que hablamos muchas veces, ¿no? Sí. De todo este discurso cargado de odio y de agresiones y de violencia, porque ahora parece que todos miran para otro lado y que esto es un hecho aislado, es un hecho de un delito individual, algo que tiene que averiguar la justicia. Pero cuando alguien dice vamos a ponerle una bomba al Banco Central o al edificio del Ministerio de Acción Social, o cuando alguien dice está claro son ellos o nosotros, o cuando alguien dice vamos a mandar un proyecto de pena de muerte, y cuando se ponen guillotinas, orcas, hemos visto en la televisión gente pidiendo justicia por mano propia, una cosa terrible, ¿no? Entonces, cuando uno dice discurso del odio, yo creo que también habría que mirar a los aparatos de producción, de repetición y de diseminación de esos discursos, ¿no? Porque, es probable, yo no estoy en condiciones, será propio de la investigación de los que tienen que investigar, si este tipo actuó solo, si es una banda, si no es una banda, pero que el discurso violento repetido tantas veces es un caldo de cultivo para que se pueda transformar en acto violento, en acto de odio, yo no tengo duda, es un caldo de cultivo. Entonces, nosotros tenemos que seriamente plantearnos que las diferencias que tenemos son reales, que existen, tenemos visiones de país, de sociedad, de Estado, de un montón de cosas que son francamente diferentes. Sí. El tema es cómo se dilucidan, cómo se discuten, cómo se califican, cómo trato a mi adversario con el que tengo diferencias profundas, pero cómo no lo estigmatizo y lo descalifico y lo convierto en el enemigo, y cómo entonces voy creando la imagen de que hay que eliminarlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué valoración haces de la sesión del sábado, Carlos, de lo que pasó en la sesión? Un enorme esfuerzo de nuestro espacio, acompañado de otros, para que se lograra una declaración conjunta, y por eso nosotros aceptamos reducir el contenido en aras de la búsqueda de esa unidad. Pero fíjate que tuvimos que acordar votar primero y hacer los discursos después, una cosa bastante insólita, para que el PRO pudiera votar, porque votaron y se retiraron. Entonces, evidentemente, si vos ves los discursos, los los discursos de nuestro espacio y los discursos de algunos espacios provinciales y demás tenían este tono de, bueno, che, paremos la mano, sí, ¿a dónde vamos?, qué sé yo. Y del otro lado había un denominador común, bueno, acá hay que analizar un delito de un señor y por qué fracasó la seguridad de la vicepresidenta. Uh-huh. Tratando de sacar de foco este tema. Bueno, hubo que suprimir el párrafo que hablaba del discurso del odio. ¿Ese no es un costo demasiado grande para lograr el acuerdo? ¿Esa supresión? ¿Y costo ante quién? Porque en definitiva podríamos haber sacado una declaración en minoría, sin quórum, y hubiéramos puesto todo lo que queríamos. Pero yo creo que se logró un acuerdo casi unánime en una declaración que rescata pues bastantes cosas que son muy importantes y que le baja el tono al debate. Cuando vos querés acordar, no podés acordar sobre la base de tus términos, porque entonces no acordás, vas con tus términos. Uh-huh. Es así de complejo el asunto. Entonces, yo estoy diciendo lo que pienso y no estoy recortando el discurso, pero para sacar una declaración que votara la Cámara en su inmensa mayoría, porque hubo algunas abstenciones, para lograr eso, e incluso algún voto en contra, creo que hubo también, me parece, pero como fue a mano alzada, esto creo que no tiene registro. Pero se me ocurre pensar que después de haber escuchado a posteriori el discurso, por ejemplo, de Milei, me cuesta creer que haya votado a favor de, sí, claro, de la declaración. Claro. Ya te digo, como fue a mano alzada, esos votos, se pierde la individualización del voto. Carlos, quiero aprovechar para repasar. Yo no modifico, sí, mi caracterización, y por eso hablo del discurso del odio, y hablo de un antes y un después de lo que pasó, y hablo de los que los aparatos de producción, repetición y diseminación de esos discursos, todo esto, nosotros nos resignamos a no decirlo. Uh-huh. Lo que hemos consensuado es el término de lo que podía ser una declaración común. Pocos minutos después, el expresidente Mauricio Macri hizo una declaración vía Facebook. Voy a extraer un párrafo nomás. El hecho violento que puso en riesgo la vida de la vicepresidenta y que mereció el repudio de todas las organizaciones y los dirigentes está siendo ahora utilizado por el kirchnerismo de forma partidaria para iniciar una cacería de enemigos simbólicos a los que les atribuye sin ninguna racionalidad la instigación a ese ataque. Es decir, esta es la posición. ¿Qué opinión tenés sobre aquello que dicen, bueno, en realidad todos tienen responsabilidad, fuimos todos, todos tenemos que bajar por igual? No. A ver. No es cierto. Incluso si te vas a ver lo que pasó en la calle frente a la casa de Cristina. Mm. Es decir, ahí hubo de entrada un grupo violento que fue a provocar incidentes, y del otro lado hubo todo el tiempo fiesta, onda, buena onda, cantos, que a alguno le puede molestar. Yo escuchaba el otro día a un editorialista en la televisión hablar del terrible sufrimiento de los vecinos, y vi a un funcionario del gobierno de la ciudad decir que habían incautado 6 parripollos. Sí. Lo cual muestra la agresividad del otro sector, que 6 parripollos incautaron para impedir semejantes atrocidades. Sí, claro. ¿Qué querés que te diga, Pablo? Bien. Carlos, vos sabés que estábamos recién repasando lo que pasó en Chile ayer. Sí. De tantas cosas que hay para analizar sobre el rechazo a la nueva constitución, llama la atención lo presente que estuvo también las mentiras, se la suele denominar como fake news. Otra vez aparece algo que había aparecido en Ecuador cuando se discutió el tema de la herencia, ¿te acordás? Con Correa, la idea de que el derecho a la vivienda implicaba que sectores populares podían perder su vivienda. Sí. ¿Qué lo hemos hablado muchas veces. Sí, pero ¿qué instala? Sí. Y bueno, es el poder de esos aparatos que tienen la posibilidad de instalar cosas que llevan a la gente. ¿Cuántas veces yo te he dicho acá hablando con vos que estamos frente al enorme riesgo de que un sector importante de nuestra ciudadanía termine votando contra sus intereses? Más que riesgo, porque te diría que es una realidad, ¿no? Bueno, es un riesgo, porque las elecciones están por venir. Sí. A eso me refiero que es un riesgo. Siempre hay gente que vota contra sus intereses porque es engañada, y esos son las fake news, por eso de eso estamos hablando. La posverdad, la mentira repetida que termina instalándose en muchísima gente que la convierte en realidad, termina siendo un factor determinante. Es decir, el poder que tienen todos esos aparatos de comunicación, que hoy están por encima incluso de las golpes de Estado tradicionales y de cosas por el estilo, ¿no? Ahora, Carlos, no, ya te veo venir. No te estoy pidiendo a vos la solución ni ni la política indicada para resolver este tema. Pero por tu experiencia, quiero preguntarte cuánto de novedad hay en esto y cómo crees que se puede recuperar el debate político más o menos por los andariveles del argumento y no tanto por esta emocionalidad tan violenta. Es que no tiene respuesta a la pregunta. A ver, yo te contestaría con cuando vos me decís no fue alto el precio que hubo que pagar para sacar una declaración conjunta. Es así. Pero son siempre los mismos sectores poniéndole otra mejilla, y, ¿no? Y sí, es la realidad. Y si vos ganás, tenés que ganar espacio. Yo sé que tenemos una polémica alrededor de la relación de fuerza, pero la relación de fuerza es un tema determinante. Es decir, yo vuelvo a insistir porque todo el idioma y las palabras tienen los matices. Una cosa es la aceptación resignada y otra cosa es negarla. Es decir, uno no tiene que resignarse y decir, bueno, tengo una relación de fuerza, soné, listo, me voy para casa, me rindo. Por lo menos yo estoy en la antípoda de eso y a esta altura de mi vida creo que no necesito hacer demostraciones. Sí. Ahora, desconocerlo, y no, creo que es un error. Mirá, pasó algo muy importante, vamos a ponerle el lado positivo. Uh-huh. La movilización post-atentado tuvo un crecimiento de volumen enorme, si lo comparo con todo lo que pasó previamente, digamos, post alegato del fiscal. Sí. ¿Eh? Sí. Bueno, yo creo que el otro día, el viernes, vino mucha gente que puede tener incluso matices, diferencias, porque no fue solo acá la plaza, fue el país. Sí, toda fue la todo plaza. El país. Sí. Fue una cosa. Y tanto organizado enorme. Como suelto, ¿no? Claro, por eso, de mucha gente que dijo, pará, acá hay una raya que no se puede pasar. Bueno, también es cierto que a veces hay hechos que conmocionan de una manera muy especial y pueden cambiar la historia. Uh-huh. Pero lo que pasa es que eso no, son generalmente no se pueden predecir, ni prever ni generar, claro. Porque tienen que ver con eso, con situaciones que suceden. Acá pasó algo, por eso yo dije, empecé esta charla de hoy diciendo que hay un país diferente, esta Argentina de hoy es distinta a la semana pasada, creo que cambiaron cosas. Carlos, por supuesto que esto está en el centro de todas nuestras preocupaciones y charlas. Pero... ¿Para querer que te diga qué pasa con el dólar? Correcto. No, no tanto con el dólar. Hubo un descenso fuerte de los de los financieros, pero todo a partir de los anuncios de Pablo. El problema es que tenemos que jugamos de memoria. Y eso no es malo. Eso no, no es malo. No, digo, a ver. Sobre todo contextualizar lo de ayer el anuncio de ayer del ministro de Economía. ¿Cuántas veces dije todos esos dólares son especulativos y son tipo de cambio que no obedecen a ninguna realidad más que la instalación de expectativas? ¿Querés una prueba más notable? Llegó a estar 350. Sí. Es decir, ¿qué cambió? Un anuncio. Vos fíjate que hoy, vamos a ver, hoy el Banco Central vendió dólares, porque hoy no hubo ninguna operación de esa que ayer anunció el ministro. Sí. Nada, cero. Así que hoy, incluso después de 16 días, el Banco Central tuvo saldo negativo hoy. Vendió dólares. Sí. Sin embargo, todos los tipos de cambio especulativo, empezando por el legal, el contado con liqui, el bolsa, todo lo demás, todos se vinieron a pique. Sí. ¿Por qué? Simplemente porque cambió la expectativa. El dólar futuro, fíjate cuánto cotiza, prácticamente con la evolución que viene teniendo el tipo de cambio oficial. Los que estaban apostando, haciendo contratos de dólar futuro, y que yo, que vienen perdiendo como en la guerra, sí, dejaron de apostar aparentemente porque todo parece ratificar que efectivamente la Argentina no tiene ninguna necesidad de devaluar. Y que este acuerdo le va a dar el respiro de consolidación de reserva que necesita para poder seguir adelante. Bien, es decir, hay quienes operan en este sentido entienden que lo que ayer Massa propuso, por un mes, un dólar especial, 25 días, un incentivo para quienes todavía tienen para liquidar, lo van a hacer, que es una propuesta favorable, que se va a aceptar, se van a engrosar las reservas y entonces va a estar respaldado el tipo de cambio. Déjame, a ver, alguna precisión más, sí, si querés, sobre eso mismo. Sí, por supuesto, claro. Te decís bien. Primero, no para cualquier cosa, solo para los que tengan soja para liquidar. Uh-huh. Es exclusivamente para el stock de soja acumulado. Y solo, insisto, por estos 25 días, y además, para ahí la gente no lo percibe, no es que se le va a dar dólares, se le va a dar mayor cantidad de pesos a cambio de que entreguen los dólares de las exportaciones que van a hacer y que hoy están en los silo bolsas. Sí. Digo, yo para entender bien de lo que estamos hablando. Sí, el propio hoy, ministro dijo una suerte de retenciones cero durante estos 25 días. Sí, insisto, pero retenciones cero y cero acceso a dólares. Uh-huh. Lo que le van a acreditar es el valor neto en pesos, sí, que si lo quieren dejar en una cuenta, se lo van a ajustar por las variaciones del tipo de cambio oficial. Bien. No le van a dar acceso a dólar más barato, digamos. No. Bien. Claro, no, digo porque a veces se simplifica mal, sí, y se entiende mal. Sí. Le van a dar más peso, pero no acceso a dólares a otro precio. Bien. Bien. Bueno, a quienes dicen y leen, el gobierno cede frente a la presión y al chantaje de los que la tienen guardada. ¿Qué decís? Que el gobierno tiene un margen de acción acotado de un país que viene de todo lo que hemos explicado cada vez que hablamos de esto y que tiene determinados márgenes de acción y que en este caso se toma una medida que, como todas las medidas, tienen un costo y la relación es costo-beneficio. Porque al mismo tiempo la generación de esas reservas y la tranquilización de la economía, uh-huh, seguramente permitirán avanzar en las políticas antiinflacionarias, seguramente permitirán avanzar en una cantidad de cuestiones que en definitiva redundarán en beneficio para la población en general. Carlos, ¿vos crees que los desafíos de Massa en la reunión con el fondo tienen que ver con, bueno, pasar el limpio un poco cómo está la situación después de tanto vaivén económico, o que también implica una suerte de renegociación a futuro pensando en las consecuencias de la guerra? Yo creo que la Argentina tiene, en principio, que lo primero que tiene que hacer es lograr el acuerdo de la segunda revisión, que también le va a significar un ingreso de divisas y un fortalecimiento de las reservas. Uh-huh. Esto nadie lo está teniendo en cuenta. En estos meses la Argentina viene pagando servicios de interés, por ejemplo, del crédito de Macri. Sí. Y ahora, cuando le aprueben, le van a dar el nuevo crédito, es decir, le van a reingresar esas divisas. Probablemente, en esa discusión, porque el mundo de hoy, 5 de septiembre, tiene poco que ver con el mundo del día que se firmó el acuerdo con el fondo. Uh-huh. Los precios internacionales de los commodities, de los combustibles, cambiaron. ¿Vos pensás que estamos hablando de países centrales que le están diciendo a su población que se vienen etapas muy duras y que van a tener que ajustarse en un montón de aspectos y demás? Y a veces nosotros tenemos la tendencia a hacer una simplificación que nos lleva a ignorar que formamos parte del mundo, ¿no? Que, uh-huh, la Argentina es parte del planeta Tierra. Y yo digo, mirá, si hay desaceleración económica en Estados Unidos, en Europa, en China y demás, nos va a afectar. Nos va a afectar porque nos van a comprar menos. Si tienen menos actividad económica, no es que nosotros vendemos lo que queremos, vendemos lo que nos compran. Está claro. Entonces, ¿cómo no vamos a estar atentos a lo que pasa en el mundo y cómo va a pensar que los acuerdos son estáticos y que frente a cambios de la magnitud de los que ha habido desde que se firmó ese acuerdo hasta ahora, todo siga tal cual y ni siquiera se revise si hay que cambiar algo? Me parece que sería una locura que el gobierno argentino se reúna con las autoridades del fondo y con toda la serie de reuniones que van a tener y demás, y que no revisen los escenarios y vean si esos cambios de escenarios afectan alguna de las cuestiones que están planteadas. No, que el gobierno lo tiene que plantear, lo tiene que plantear. Que el fondo lo acepte es otra cosa, porque si fuera por racionalidad ni siquiera debería existir este préstamo. Claro, pero el fondo... una vez más te voy a decir que el fondo son los países. No te olvides nunca, el fondo no es una empresa privada, no es un banco privado. No, también, pero también eran los países cuando se lo dieron a Macri, digamos. Sí, claro, porque la política determina, porque el país principal estaba dirigido por una corriente política que quería que a Macri le vaya bien, o sea, que sin duda. Claro. No hay duda que fue así. Si fuera un banco que midió riesgo, no le podían dar nunca ese crédito. Estoy seguro que las líneas técnicas no pueden haber aconsejado que le den ese crédito a la Argentina. No, está confesado eso, ¿no? Porque está confesado. Entonces, eso. Lógicamente que hay un análisis macropolítico general. Sí, y es así. Y que se mezclan situaciones de distinto tipo y de los países centrales por espacios de hegemonía en los países en vía de desarrollo, todo está dentro del escenario, todo. Y con todo eso hay que lidiar. Carlos, gracias, la seguimos el miércoles. Chao, abrazo. Abrazo grande. Carlos Heller charlando con nosotros, bueno, una valoración de lo que fue la sesión del sábado, después volveremos sobre esto seguramente, e importante contextualización del anuncio de Massa.